20 latinos. 1, 2, 3, 4. Top 20 Tropical Latino. Este es el conteo de Nicky DJ. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter con el hashtag #Top20Latinos @NickyDJColombia. Y avanzamos en el conteo. Top número 18 para esta canción que lleva 8 semanas en cartelera. Latino Semanera número 16. Desciende 2 posiciones. Top número 18 para Alex Bueno con El Alma Desnuda. Top número 18. Top 20 Latinos. ¡Año mío! ¿Eh? 22 años después, pa' ti. Marchitada, me he sentido sin ti. Y con el alma desnuda, con mi corazón roto, he venido hacia ti. Con mil noches de frío, muchos sueños perdidos, he podido vivir. Para decirte que nunca he renunciado a quererte, a pesar de que soy el mismo hombre que un día destruyó sin clemencia de tu amor, que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón. Pero más vale decirte que estoy arrepentido, que me muera de amor. Ay, no me des morir, quiero vivir junto a ti. Ay, no me trates igual como te hice yo a ti. Recuerda que en esta vida hay que saber perdonar. Nunca es tarde, vida mía, para volver a empezar. Para volver a empezar. Para volver a empezar. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4.

Este es el Top 20 Latinos, las más prendidas de la semana. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter con el hashtag arroba. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter en arroba Nicky DJ Colombia. Escuchemos Top número 16 para esta canción que lleva 15 semanas en cartelera. La anterior semana era número 15. Desciende la posición. Top número 16 para Mar, más que tu amiga. Top número 16. Stage 16. Top 16. Top 20 Latinos. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Lo hacemos con Busy, que nos presenta ¿Cuándo? Top 20 Latinos. Siempre te lo pido y me das una excusa. Te quedas callada, volteas la mirada. Oh, cuando sabes que no estoy jugando. Si tú y yo nacimos el uno para el otro, yo ya lo decidí. Faltas tú, cuando llegue el día de tenerte en mis brazos. Vamos a flotar cuerpo a cuerpo en el espacio. Volteas la mirada, no. Cuando sabes que no estoy jugando. Si tú y yo nacimos el uno para el otro, yo ya lo decidí. Faltas tú. Te quedas callada y volteas la mirada. No. Cuando sabes que no estoy jugando. Si tú y yo nacimos el uno para el otro, yo ya lo decidí. Faltas tú. Que le dan la vuelta al mundo. Top 20 latinos. Top 20 latinos. 1, 2, 3, 4. Hola, soy Nicky DJ desde Valencia, España. Acompáñame a descubrir cuál es la canción más importante de esta semana. Revisaremos la lista de las canciones más tocadas en el género tropical latino. El Top 20 Latinos. Te alcanzará a Shakira y Ozuna con Monotonía y volverán al número 1. O el pañuelo de Romeo Santos y Rosalía seguirán por fin a la cima. O Manuel Turizo con La Bachata quizás quiera volver al número 1. Descúbrelo conmigo en esta edición del Top 20 Latino. Este es el Top 20 Latinos. Las más prendidas de la semana. Las 20 canciones más importantes del género tropical latino. Y los recomendados. Música de estreno que serán los nuevos éxitos en el futuro. Soy Nicky DJ. Top número 15 para esta canción que lleva 16 semanas en cartelera. La anterior semana era número 14. Desciende en oposición. Top número 15 para Melendi. Victor en Aymen Nubiola. Pam para Yolanda. Top número 15. 15. Jones. 15. Top 20 latinos. Al otro lado del río, canto siempre mis palabras. Lo aprendí bien desde crío. La protesta como un perro queda de puertas pa' dentro. Siempre que se nos escapa, alguien termina mordiendo. Y una vez cada tanto, unas damas de blanco se cuelan en el tablero. De este ajedrez con flores y sonajeros para borrar con su llanto, el primer impar de enero. ¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella, aunque tengas amo. Tu pelo palma real, y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. 10 de cal y una de arena, y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar en tu mar. Ay, en tu mar, borracho de libertad. Radio Milanés se echa de menos. Ya no hay pan para Yolanda, pues su régimen demanda sacrificios. Poco pan, mucho ejercicio, toca buscar otra mesa. En la ciudad que progresa, ¿y qué le voy a hacer? Si en el fondo te amo, porque eres la mujer más bella, aunque tengas amo, tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. 10 de cal y una arena, y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar en tu mar, en tu mar, en tu mar, borracho de libertad. Este es el Top 20 Latinos, las más prendidas de la semana, las 20 canciones más importantes del género tropical latino y los recomendados, música de estreno que serán los nuevos éxitos en el futuro. Soy Nicky DJ. Top número 14 para esta canción que lleva 5 semanas en cartelera, la anterior semana era número 13, desciende la posición. Top número 14 para Elvis Martínez, Mi Muchachita. Top número 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, what up? Top 20 Latinos. Muchachita, tan bonita, mi muchachita, tan bonita. Stop.

Este es el Top 20 Latinos, las más prendidas de la semana. Basado en el listado Tropical Airplay de la revista Billboard, el Top 20 Tropical Latino se emite en Latinos TV en Valencia, España, la Z97.9 FM en Valencia, España, Eurolatina 107.1 FM en Vitoria-Gasteiz, Oriente Estéreo 96.0 FM y Oriente Estéreo Cali.org en Santiago de Cali, la Cheverísima 98.3 FM en Miranda Cauca, Radio Conexión 80 y Frame Entretenimiento en todas nuestras redes sociales. Top número 12 para esta canción que lleva 18 semanas en cartelera, la anterior semana era número 9, desciende 3 posiciones. Top número 12 para Luis Figueroa, Fiesta, Contigo. Top número 12. Top 20 Latino. De tus labios quiero detener el calendario, ir de vacaciones por tu cuerpo, darnos tanto amor hasta el cansancio. Ven, te invito a tomar algo más que un café, te invito a seguir despiertos, vamos a empezar. Yo contigo y tú conmigo, vamos a comernos a besos, va a sentir que estamos vivos, vamos a seguir esta fiesta, desnudarnos cinco sentidos, vamos a bailar cuerpo a cuerpo, tus latidos con mis latidos. Quiero amanecer en tu cintura, ver salir el sol en tus pupilas y caer de nuevo en la locura de explorar tus tantas maravillas. Ven, te invito a tomar algo más que un café, te invito a seguir despiertos, vamos a empezar una fiesta, yo contigo y tú conmigo. El Top 20 Latino, las más prendidas de la semana. Vamos llegando a la mitad del conteo. Escuchemos. Top número 11 para esta canción que lleva 14 semanas en cartelera. La anterior semana era número 11. Se mantiene estable. Top número 11 para Tommy Torres, Mi Secreto. Top número 11. 11. Top 20 Latinos. Tire la primera piedra, el que un secreto no tenga. Todos guardamos algo que no mostramos afuera. Hay verdades que se callan y otras contamos a medias. Mi secreto es que yo tiemblo cuando tú te acercas. Quiérame aquí ahora, no preguntes del pasado, que siempre vas a encontrar uno que otro pecado. Sí. Mejor investiga con tu boca en mi boca, el sentimiento es tan claro. Yo comprendo que confiar no es cosa fácil, no. Y que a veces el corazón se cree que es tan frágil. Pero si te tiras en el mar que es más hondo, sin lograr ver el fondo, o date un chapuzón conmigo, solo eso te pongo. No preguntes del pasado, ¿para qué andar revolviendo mi lista de pecados? Sí. Mejor investiga con tu boca en mi boca, el sentimiento es tan claro. Hey, quiérame aquí ahora, el pasado es el pasado. La vida es solo el presente, que me tienes de amándote. Lo nuestro es algo tan fuerte, sé que también lo sientes. Entrégate. Quiéreme aquí ahora, no preguntes del pasado. No. Dime de qué sirve desenterrar mi lista de pecados. Investiga con tu boca en mi boca, el sentimiento es tan claro. Quiérame aquí ahora, el pasado es el pasado. Este es un recomendado del Top 20 de Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Y lo hacemos con Gillo Zarate, que nos presenta Manos de Tijera. Top 20 Latinos. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser. Me duele cada vez que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ir y va sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo hubiera hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito, nada de eso fue a propósito. No es secreto. Tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Que a mí. No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola, dime si me echaste menos, aunque sea un poquito. Quiero saber si te duele. Respirar sin ti. Y yo sé que pasarán los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño.

olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. Mitad, pero si sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando ya. De lo que había ya no hay nada. Te lo digo con sinceridad. Tú estás frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi. Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario. Lo que un día fue increíble se volvió. Son tus favoritas, tú las eliges. Top 20 Latinos. Esta es una canción del Top 20 Latinos, las más prendidas de la semana. Vamos a ir 8 años atrás, al año 2015, en una semana como esta. Estas eran las 5 canciones más importantes. Top número 5, Maná, featuring Shakira, Mi Verdad. Top número 4, Romeo Santos, Elito. Top número 3, Elvis Crespo, featuring Bachata Heights, Tatuaje. Top número 2, para Jerry Rivera, featuring Anthony Santos, Noche Bohemia. Y un día como hoy, en esta semana del 2015, hace 8 años, esta era la canción más importante. Una canción que llevaba 6 semanas en cartelera, la anterior semana había sido número 4, y completaba su primera semana en el número 1. Top número 1 del año 2015 en el género tropical latino. Prince Royce, Solita. Top 20 Latinos. Tomando el autobús, en un diciembre a mi vida llegas tú. La niña que tantas veces yo había soñado y como un loco cada noche deseado. Fui, me acerqué y sin pensarlo fijamente te miré. No tuviste que decirme una palabra, tus ojos delataron cuánto te gustaba. Y nos mirábamos deseándonos, locos por mordernos lentamente. Y desde ese momento hasta el día de hoy es algo espiritual con solo verte. Oh, oh, oh. Porque estás solita, si tú eres todo lo que mi alma necesita. Dame tu amor para besarte en tu boquita. Dime que si veré de nuevo esa sonrisa. Nunca estarás solita, aunque se hunda en la tierra mi princesita. Aunque en la Antártica ya pronto se derrita. Yo no me muevo de tu lado, señorita. ¿Por qué tan solita? Ahí estaré recordándote las cosas que vivimos, las locuras que los dos hicimos. Jamás vas a entender cómo mi amor por ti no deja de crecer. eres todo lo que mi alma necesita. Dame tu amor para besarte en tu boquita. Dime que si veré de nuevo esa sonrisa. Nunca estarás solita, aunque se hunda la tierra, mi princesita. Aunque la Antártica ya pronto se derrita, yo no me muevo de tu lado, señorita. No. Todo lo que mi alma necesita, dame tu amor para besarte en tu boquita. Dime que si veré de nuevo esa sonrisa. Nunca estarás solita, aunque se hunda la tierra, mi princesita. Aunque la Antártica ya pronto se derrita, yo no me muevo de tu lado, señorita. Nunca estarás solita. Top 20 Latinos. Son tus favoritas, tú las eliges. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Esta es la canción más importante del Top 20 Latinos. Top número 1. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Este es el Top 20 Latinos, las más prendidas de la semana. Y antes de llegar al segmento final, revisamos los listados latinos más importantes de la revista Billboard para esta semana. Hot Latin Songs, Karol G, Shakira, TQG. Latin Streaming Songs, Karol G, Shakira, TQG. Latin Airplay, Bizarrap, Shakira, Bizarrap Music Sessions Volumen 53. Latin Digital Song Sales, Karol G, Shakira, TQG. Regional Mexican Airplay, Fuerza Régida y Grupo Frontera, Bebe Dame. Latin Pop Airplay, Bizarrap y Shakira, Bizarrap Music Sessions Volumen 53. Latin Rhythm Airplay, Wisin y Yandere del Rosalía, Besos Mojados. Nos escuchamos la próxima semana para descubrir las 20 canciones más sonadas en más de 140 emisoras del género tropical latino. Salsa, merengue, bachata y cumbia están aquí. El Top 20 Tropical Latino, las más prendidas de la semana, se emite en La Chéverísima 98.3 FM en Mirata, Cauca, Eurolatina 107.1 FM en Victoria Gasteiz, Latinos TV en Valencia, España, La Z 97.9 FM en Valencia, España, Oriente 096.0 FM y Oriente 0 Cali.org en Santiago de Cali, Radio Conexión 80 y Frame Entretenimiento en todas nuestras redes sociales. Kick it now. Yo soy Ricky Cuervo con el voiceover de Luis Fernando García, coordinación de Freddy Cortés, Diego Simbaña, Fernando Trujillo, Brana Gudelo, Camilo Adolfo Mayor, dirección de cámara Cristian González, asistencia Geraldine González para Latinos TV y Frein Entertainment. ¡Feliz día! Y así, vamos llegando al final de las 20 canciones más importantes de la lista tropical latina, basado en el listado de la Billboard Tropical Airplay para la semana del 18 de marzo al 24 de marzo del 2023. Esta es la canción más importante del Top 20 Latinos, las más prendidas de la semana. Para esta canción que lleva 42 semanas en cartelera, la anterior semana era número 1 y completa su semana número 12 en el Top número 1. Manuel Turizo, La Bachata. Top número 1. 1, 1, 1. La número 1. This is the number 1. Top 20 Latinos. Top número 1. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste.

La revolución en estética llega a Vitoria con su nuevo espacio de salud y belleza, acondicionamiento para consentirte como te lo mereces, con la mejor calidad de atención. Montenegro Salud y Belleza te ofrece servicios como lipo sin cirugía, depilación láser, radiofrecuencia, drenaje linfático, exfoliación corporal, presoterapia, maderoterapia, pelujería, belleza de manos y pies y muchos más servicios en salud y belleza. Además, contamos con maquinaria de última tecnología y paquetes personalizados para que no pierdas la oportunidad de regalarte un día que sea solo para ti. Reserva tu cita ya. 659-779-969 en Montenegro. Salud y belleza. Saldrás como nueva. Calle Badaya 33 Bajo, Vitoria. Acompaña tu fin de semana con Eurolatina. Taqui, taqui, rumba. Semana quiero bailar. Merecumbe, merecumbe, merecumbe, se lo tengo que. Es mediodía en todo el país. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. It's for me. A veces cuando un hombre se hace fuerte en secreto necesita llorar. De vez en cuando necesita que siga lloviendo. Un aguacero de mayo más que pueda cubrir mis lágrimas. Yo necesito llorar por amor. Yeah.